cuando tú buscas a Dios. No te vayas a rendir, porque cuando lo encuentres vas a estar tú con él. Que nadie te lo impida, el que busques de Dios. Recuerda que la salvación es individual. Que nadie quite tu deseo de buscar al Salvador. Que eso depende tu vida, que no vaya a condenación. Cada uno favor, para que en Cristo estés firme y vayas a salvación. Por eso busca al Señor, porque ya no hay más. Prepara tu vida eterna, que para allá vamos ya. Reflexiona estas palabras y ponte a reaccionar. Cristo es el que promete vida eterna.